La medida se levantó tras un acuerdo mediante el cual las empresas se comprometieron a colocar transformadores y conectarlos en un plazo de 40 días.